Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, amigos que ya nos están escuchando en este momento en 100.9 FM y 940 AM. Sean bienvenidos ustedes a su informativo Zona Cultura de este viernes 18 de mayo. Hoy les presentamos nuestro informativo número 94, como siempre, prestos para acompañarles en estos 120 minutos de información artística y cultural. Tenemos que siempre recordarles, a partir de las 7:30 de la mañana, tenemos contacto con ustedes a través de la línea 2220-966, 2220-966. Escuchamos toda la información artística que usted tiene para que la ciudadanía también pueda asistir a las diferentes actividades. Como les comentaba, hoy es nuestro informativo número 94 y tenemos una amplia agenda para compartir. Antes de eso, cuando ya tenemos la hora exacta en nuestra cabina, las 7 de la mañana y 2 minutos, tenemos que recordarles que ya está habilitada, está aplicándose la restricción vehicular pico y placa. Buenos días, Fernando. Buenos días, Darío. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes del noticiario Zona Cultura. Como lo mencionabas, ya rige la ordenanza pico y placa, la que impide que los vehículos cuya placa terminen hoy día viernes en 9 y 0 ingresen a la ciudad. Y el perímetro que marca esta restricción es toda la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde, toda la avenida Simón Bolívar y la avenida Diego de Vázquez. Recordarles que si usted necesita dejar de su vehículo parqueado, puede utilizar los parqueaderos que ha preparado el municipio con este fin, que están ubicados en el sector de El Condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en el sector de Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en el sector de Zambiza también, en la avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambiza, y en Cuscungo, cerca de Monjas, en la autopista General Rumiñahui. Ahí tenemos esos espacios donde usted puede dejar su vehículo. También queremos recordarles que existen excepciones de los vehículos con pico y placa para el día de hoy y siempre. Eso aplica para las personas de la tercera edad. Para esto, la persona de la tercera edad deberá estar conduciendo el vehículo y portar su cédula de ciudadanía. Los salvoconductos se emiten para personas con discapacidad, para lo cual se debe iniciar un trámite previa acreditación del Consejo Nacional de Discapacidades. Esas son las únicas excepciones del pico y placa. Para el resto, el pico y placa aplica para todas las personas, todas las placas de todo el país, inclusive también, por supuesto, las motos. Hora exacta en nuestra cabina, 7 de la mañana y 4 minutos. Nos vamos ya con avisos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Como lo mencionábamos el día de ayer, este sábado y domingo 26 y 27 de mayo no habrá atención en los centros de revisión y matriculación vehicular por mantenimiento de infraestructura tecnológica. Así que a revisar su calendario, 26 y 27 no estarán atendiendo. También la AMT nos indica que ya el contraflujo sobre la avenida Velasco Ibarra y la autopista General Rumiñahui ya están activos, recordando siempre que manejemos con cuidado. Así es, en este mismo momento la ciudad de Quito ya está activando ciertos contraflujos en la capital para agilizar la movilidad norte-sur, oriente-occidente, así que no se deje sorprender, existen cuando usted vaya por la vía y pueda observar conos en la mitad de la avenida, eso ya significa que tienen algún tipo de operativo en el sector, posiblemente usted esté transitando en alguna vía en alguna arteria vial donde esté aplicándose los contraflujos de nuestra capital. Vamos también en este momento a conocer qué es lo que pasa en el aeropuerto de Quito. En Tababela ya nos dan a conocer que a través de su cuenta de Twitter, el aeropuerto señala que tienen operaciones normales en el lugar, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Así que usted puede, si tiene algún vuelo el día de hoy, no hay novedades que estemos registrando en este momento. Y nos vamos ya con la información del ECU-911. Vamos a conocer qué es lo que pasa con las carreteras de la provincia de Pichincha, Napo y Orellana. Así es, el ECU-911 ya nos indica que las vías habilitadas son la avenida Quito Machachi, la vía Aloac Santo Domingo, la vía Quito Guayabamba, vía Guayabamba Cusubamba Cayambe, vía Guayabamba Tabacundo Cajas, vía Calacalí Quito, vía Calacalí Nanegalito, vía Nanegalito San Miguel de los Bancos, vía Quito Pifo, vía Pifo Papayacta. Eso nos quiere decir que todos quienes estén transitando por ahí lo pueden hacer de la manera más tranquila, ya que no existe ningún tipo de alteración para poder movilizarse en estas vías. Así lo podemos observar en la mayoría, vías alternas que están muy cercanas a la provincia de Pichincha, en su entrada y salida desde la Amazonía, en la parte norte, también para la parte litoral, están completamente habilitadas. Sin embargo, nunca está de más tomar precauciones, bajar la velocidad, hacer caso a la señalética y también no distraerse de las personas que están detrás del volante. Hoy tenemos novedades en el clima, amanecía bastante nubloso, sin embargo parece que ya se va despejando de a poco el cielo. Tenemos en ese mismo momento 23 grados centígrados en Quito, con parcialmente nublado y 0% de lluvia. Esa es la información que nos genera el aplicativo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Nos vamos hasta el puerto principal, donde también tenemos curiosidad para saber cómo está el estado del tiempo allá. En Guayaquil, 25 grados nublado, cero presencia de lluvia y la humedad está en el 74.8%. ¿Qué tal si nos vamos hasta Ambato? En Ambato, hasta el centro del país, 19 grados centígrados en esa ciudad, parcialmente nublado, no tienen lluvias en esa parte de nuestro país. Y continuamos, nos vamos un poco más cerca de lo que es la ciudad de Quito, hasta Ibarra. 22 grados centígrados en Ibarra, parcialmente nublado y no tienen presencia de lluvias. Parece que este patrón se va a mantener por lo menos durante este día y esperamos que se desplace para lo que es esta semana, tener algo de sol que ya nos hacía falta. 7 de la mañana y 8 minutos. Vamos ya con el detalle de la información que les presentamos en esta, la edición número 94 de su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. En Quito se realizó el segundo encuentro de Wedding Planners. El Festival de la Papa es la oferta del Museo Interactivo de Ciencias por el Día Internacional de los Museos. Hoy conoceremos qué piensa la gente de la importancia de visitar un museo. El proyecto teatral Freya presenta esta noche la obra Efímero, una versión libre de Mariana de Artaus. La obra Cyrano de Bergerac se presentó en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura. Conciertos y rendición de cuentas se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Simposios y exposiciones se realizan hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. Cambios de visión y gestión en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Talleres de escritura creativa se desarrollarán en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Pastaza busca que sus culturas vivas sean reconocidas a nivel nacional. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Música Andina, el Colegio Sebastián de Benalcázar rindió homenaje al Día Internacional de los Museos. Y bueno, a partir de las 8 de la mañana estaremos junto a Javier Zapata, organizador del festival que se va a realizar aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre la cultura erótica y poesía. Así que estaremos con Javier Zapata conociendo más sobre esta oferta. También nos acompañará la actriz Carolina Kastoff, que nos hablará sobre su obra Misceláneas.

Bajo las directrices de nuevos enfoques, nuevos públicos, el Museo Interactivo de Ciencias realizará el Festival de la Papa para conocer el lado científico de este popular tubérculo. A diario las comemos cocidas o fritas, en la sopa, la ensalada o en bolsas de snacks. Siempre están, pero nos hemos detenido a pensar qué conocimientos están detrás de la producción de las papas. Esta interrogante será resuelta este sábado 19 de mayo en la Feria Ciencia Papeada, con la que el Museo Interactivo de Ciencias conmemora el Día Internacional de los Museos. Para esto se ha apoyado con los colectivos de divulgación científica Quinto Pilar, Biela Científica, la Universidad Tecnológica Equinoccial, el Centro Internacional de la Papa y el Corredor Chimbacalle. María Elisa Campos, comunicadora de este museo, cuenta que con esta agenda busca que aquellos elementos cotidianos sean la entrada para pensar la ciencia de nuestro mundo alrededor. ¿Por qué los museos son importantes para la sociedad? Porque un museo puede hablar más allá de la historia o la identidad de una localidad. También hablamos de cómo el conocimiento científico se va apropiando en los niños, en los jóvenes, en las personas de la tercera edad, para que ellos poco a poco puedan ir resolviendo algunos cuestionamientos que se da en la vida cotidiana. ¿Por qué no hablar de los alimentos, de la vestimenta, del transporte? La agenda para el sábado iniciará desde las 10 de la mañana en sus instalaciones, ubicadas en la calle Sincholagua y Maldonado, en el barrio Chimbacalle. Su agenda está pensada en diversos ámbitos, desde el académico, participativo e incluso el degustativo de la papa. Vamos a tener una gran variedad de papas que existen en el Ecuador y vamos a tener, esto es muy importante, los testimonios de los actores relacionados de este cultivo. Hablamos de campesinos, de agricultores, comerciantes, personas que están investigando junto a los agricultores ya en temas de campo en la zona rural. Uh-huh. Y dentro de la feria vamos a tener la exhibición de los diferentes tipos de papas que conocemos. Vamos a tener cervezas artesanales para que la gente pueda conversar, tomarse una cerveza, va a haber comida todo el tiempo a la venta. Y la idea es tener un ambiente muy informal, donde tú te sientas cómodo. Con esta peculiar feria, el Museo Interactivo de Ciencias es parte de la extensa agenda del Día Internacional de los Museos. Cabe señalar que para el día domingo también cuentan con actividades. Ellos tendrán el evento La Comida de Hoy con el Sabor del Pasado, que consiste en un recorrido histórico-cultural por los sitios más emblemáticos de Chimbacalle, pero esta vez con enfoque gastronómico. Iniciarán desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Las inscripciones para estas y otras actividades las pueden realizar al correo electrónico maria.campos@fmcquito.gov.es. Ahí tenemos una oferta para que usted este fin de semana pueda ir acompañados por su familia. Recuerde, será el sábado la Feria de la Papa. Y tenemos novedades para las personas que nos están escuchando en este momento. Así es, tenemos una entrada para las personas que nos llamen, para la persona que nos llame mejor, y se lleva esta entrada para la Feria de la Papa. Si a usted le interesa ir a conocer más, como decía la nota de nuestro tubérculo, uno de los preferidos, y siempre está presente en nuestra alimentación, pues llámenos y adquiera esta entrada para que usted pueda ir a la feria. Y recuerde, habrá degustación, usted podrá conocer diferentes clases de papas, una degustación y también degustación de cerveza artesanal. Eso será en el Museo Interactivo de Ciencia, así que el 2229-966 y llame y le hacemos acreedor a esta entrada. En la casa. Ya nos vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando tenemos 7 de la mañana y 20 minutos. En esta semana muchos asiduos visitantes acudieron hasta los museos de la Casa de la Cultura, precisamente en la conmemoración del Día de los Museos a celebrarse este 18 de mayo. Hoy conoceremos qué piensa la gente de la importancia de visitar un museo, en esta ocasión desde el Museo de Arte Colonial. El Museo de Arte Colonial fue creado por colección permanente en 1914 por el entonces ministro de Educación, Manuel María Sánchez, ubicándose en la casa que mantenía la Escuela de Bellas Artes en el Parque de la Alameda. Posteriormente, el museo se trasladó al foyer del Teatro Sucre, donde funcionó hasta el año 1938, movilizándose después a la Quinta Presidencial. En 1943, por decreto del Gobierno Nacional, se adquiere la casa del Dr. Ángel Sáenz, en donde comienza a funcionar el MUSE, con la categoría nacional de 1948, que luego, con la creación de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, se adscribe al Museo de la Institución. Al empezar su vida como parte de esta entidad cultural, se constituyó en el Centro Intelectual de la Urbe Quiteña y en su sala se realizaron las exposiciones temporales más importantes de la época, tanto a nivel nacional como internacional. Custodia también interesantes inmobiliarios conformados por escritorios, arquillas, baúles, sillones, fraileros, elaborados con las técnicas de la taracea y marquetería en marfil. Este museo se encuentra ubicado en las calles Mejía y Cuenca, frente al convento de la Merced. Zona Cultura realizó un recorrido por las instalaciones de este museo. En el mismo nos encontramos con Tatiana Vargas, una de las visitantes. Ella se desempeña actualmente como docente. Le consultamos cuál es el significado que tiene para ella el visitar un museo. Me siento fascinada, dado que nuestro país, en especial Quito, es un centro cultural bastante importante. He podido, esta corta visita, ver bastante de nuestra tradición. O sea, hay cosas tan espectaculares que tenemos como esencia de nosotros como ecuatorianos, de donde nace nuestra identidad, lo que somos nosotros como un pueblo ecuatoriano. Muy, muy contenta de haber visitado este museo. Soy amante del arte y cuando veo, pero realmente cada vez me sorprendo. O sea, Quito tiene bastante, no sabía de esto. Existen particularidades con las que cuenta este museo y que cada una merece una especial atención. En particular lo que me llama es ver cómo hay obras que han permanecido en el tiempo y algunas están intactas, se han conservado también. Eso es lo que quisiera tener más referencias, es saber por qué se han conservado también. Si es por tradición, que tuvieron guardado, o se mantenía reservado para ciertas personas, no sé. Pero me sorprende bastante eso, ver cosas que se mantienen cientos de años. O sea, y eso es súper, súper importante y bueno que se haya podido mantener en el tiempo para que nosotros ahora y esta generación de los nuevos milenios podamos observar todas estas maravillas. Por su parte, Andrea Toapanta, estudiante del quinto año de bachillerato, precisa lo que representa cada una de estas piezas que componen a este museo. Es muy bonito, el museo en sí representa todo el arte que tenía la Real Audiencia de Quito, representa toda la cultura que nosotros tenemos desde tiempos inmemorables. Es una nueva experiencia muy bonita. Los cristos de Pompete y Caspicara son muy, muy reveladores ante la religiosidad, esos me gustaron más. Existe una importancia determinada que conlleva el visitar un museo. Este deja un conocimiento a futuro y logra adentrarse en la historia. Más que nada que represente toda la cultura que había en la Real Audiencia de Quito y que represente todo lo que hicieron los indígenas por tratar de sobresalir. Hay en general 4 museos, el Museo Alberto Mena Camaño, el Museo de Arte Colonial, el Museo Numismático, el de Sucre y el de María Augusta Urrutia. Y de esta manera se cierra esta semana la conmemoración del 18 de mayo como el Día de los Museos. Es importante y tener el privilegio, hay gente que viaja horas, viaja días para llegar acá y poder conocer todo esto que se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué más nosotros como ecuatorianos para estar más orgullosos de quienes somos? Son todos bienvenidos al Museo de Arte Colonial y del Centro Histórico porque más que nada representan toda la cultura que había y es genial poder estar inmerso en toda esta idea. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Qué importante poder conocer toda la información, todos los criterios, los comentarios, sugerencias que tiene el público sobre los museos y ya nos damos cuenta que en realidad el museo de este año, del 2018, no tiene nada que ver con el de los 90, 80, Según parece, los museos ahora están llenos de vida, el silencio es casi imposible y eso está muy bien, porque la gente está ahí, interactúa, conoce, habla, rompe el silencio y puede ir y preguntar y conocer de forma más interactiva. Eso es muy, muy loable, algo que está sucediendo en todos los museos de la Casa de la Cultura, de la ciudad y del país. Vamos con más información, Fernando, ¿qué tenemos? 7:25 a.m, seguimos. La noche de este 17 de mayo, el proyecto teatral Freya desarrolló la última de sus tres obras que fueron presentadas en la Casa de la Cultura. En esta ocasión, Efímero es una versión libre del texto de Mariana de Altaus. Lunar es el personaje principal que busca a su gato Efímero, un símil de aferrarse a algo en la vida. En escena se presentan Sofía, Joana y Daniela. Más detalles a continuación. El proyecto teatral Freya, dirigido por Eduardo Hinojosa, es un grupo que nace con la necesidad que encontró su director y quienes lo integran de inmiscuirse en el mundo femenino, relatándole al espectador historias netamente de mujeres y su vida diaria. En el mundo en el cual se desarrollan las diferentes historias, se direccionan cada una de sus tramas, que terminan con antivalores que muchos determinan como tales en la sociedad: el machismo, el acoso y la búsqueda de libertad. En las tres obras presentadas por Freya, el punto más álgido es cómo se desenvuelven, contando qué hace cada una con su personaje, buscando sueños, libertad y el amor propio. Una trilogía de obras que cerraron la noche de ayer con Efímero, una versión libre del texto de Mariana de Altaus. Actúan en esta ocasión Sofía Garcés, Joana Pazmiño y Daniel Andrade. La idea central de la obra es como puntal, el papel que tiene Lunar. Ella pierde a su gato, que lleva por nombre Efímero, arranca con una búsqueda implacable que la lleva por una infinidad de caminos. Dentro de esta búsqueda, Lunar se empieza a encontrar con varios personajes femeninos que se acercan a ella y empiezan a cuestionarles sobre la veracidad de Efímero, el gato. En criterio general, Lunar mira a su gato como esa parte de nuestras vidas donde no podemos desprendernos de algo y se nos convierte en algo que lo idealizamos. Efímero es una comedia que transmite al espectador el no quedarse en lo efímero, convencional, y dar paso a la realidad. Zona Cultura acompañó este evento. La noche del 17 de mayo, la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura lució completamente llena. Conversamos con Eduardo Hinojosa, él nos detalla qué representa en cuanto a su significado esta obra. Efímero es una comedia un poco filosófica, la diría yo. Lunar, que es el personaje principal, ha perdido a su gato se llama Efímero, entonces ella sale en busca de su gato por la ciudad. Se encuentra con varios personajes femeninos, y estos personajes le van haciendo ver a Lunar que su gato no era como ella lo había idealizado. Entonces, a la final, descubre que su gato no era negro, era azul, que su gato no es que le quería tanto, descubre un montón de cosas. Sofía Garcés, en el papel de Lunar, refleja como su papel el ir soltando ciertas cosas malas que se tienen en la vida. A ver, como yo le veo un poco a la obra y lo que me gustó es la necesidad de desapegarse. Le veo a este personaje, todos, creo yo, en cierto punto de nuestra existencia, que no somos capaces como de desprendernos de ciertas cosas, cuestiones materiales o también relaciones afectivas o familiares, incluso puede ser también una metáfora de eso, y la importancia de ir soltando ciertas cosas para descubrirse uno y para empezar a crecer. Lunar es un personaje que tiene marcada su decisión, pero que descubre nuevas cosas con el transcurrir de esta historia. Yo este personaje lo veo bastante infantil, ¿no? Como en esa etapa en la que está descubriendo otras cosas, pero no es una niña, sino ya es una mujer de unos 18, 19 años que está descubriendo otros aspectos de su vida. Entonces, como que por ahí lo veo y me llama mucho la atención este personaje, porque de cierta forma también como que me veo un poco reflejada en alguna época de mi vida, que uno a veces no deja pasar cosas o no suelta por esa, lo que decía Eduardo, por esa idea de idealizar que tenemos mucho. Daniel Andrade representa a cinco personajes dentro de esta obra. Cada uno de ellos son los estados de ánimo con los que cuenta Lunar. Son como los diferentes estados de ánimo en los que Lunar quisiera estar, pero no lo logra, entonces es como esta separación en un personaje diferente a ella, como para mostrar lo que ella quisiera hacer o cómo ella se quisiera expresar en el camino en el que va tomando esta superación frente al desprenderse. El interpretar cinco personajes requiere de un proceso de adaptación de cada uno y el entender su complejidad.

Esta agrupación cumple 10 años desarrollando lo mejor de la caracterización de Mimo. Grupo de Mimo. La compañía se formó en el año 2008 bajo la idea del fomento del teatro y la diversificación de personajes en escena. Para el sentir general de cada uno de los participantes de este espacio, el ser Mimo es una esencia de vida. El Grupo de Mimo, La Buena Compañía, fue fundado por José Vacas y algunas egresadas de la Escuela de Mimo y Pantomima. De aquí nace su nombre. A partir del año 2012, La Buena Compañía trabaja bajo la dirección del maestro Luis Cáceres Carrasco. En 2013, este grupo estrena como un homenaje a su maestro, Mimos de José Vaca, Homenaje en Silencio. Y en 2016, una adaptación de Cyrano de Bergerac. Los Mimos son artistas que necesitan entrenar con profusión las distintas partes de su cuerpo, con el fin de transmitir la información deseada a las personas que lo observan. Resaltan el simbolismo o código específico y una fuerte tecnificación que los convierte en una actividad muy repetitiva, una enseñanza directa y analítica. Zona Cultura acompañó este evento. Se conmemoran 10 años de este grupo Mimo. La Buena Compañía presentó Cyrano de Bergerac, aquel elocuente seductor de palabra, pero sin ella. Ese fue el gran desafío que enfrentó de forma libre, creativa y divertida esta obra clásica del francés Edmond Rostand. Hábil espadachín y poeta muy ingenioso, Cyrano está enamorado de su prima Roxana, pero no se atreve a confesarlo. Todo esto, una historia de trama, direccionado hacia lo mismo. Dialogamos con el director de la obra, Luis Cáceres Carrasco, destaca cómo ha sido el desarrollo de esta obra en cuanto a su historia. Es una adaptación que hemos hecho de la obra Cyrano de Bergerac a Mimo, a un teatro sin palabras. Y bueno, para nosotros ha sido como la primera obra adaptada, que se ha hecho adaptación. Y nos ha parecido interesante celebrar con esta los 10 años que tiene el grupo La Buena Compañía. Es una obra para toda la familia, así que le hemos hecho una obra familiar, se ha vuelto una obra familiar y está dentro del repertorio de las obras que tenemos, ¿no? Esta obra tiene sus principales actrices, tres mujeres que desarrollan la misma bajo la dirección del maestro Cáceres. El trabajo fue extenso, fueron unos 8 meses de trabajo entre la adaptación y los ensayos, ¿no? Y están Paulina Rodríguez, que ella es fundadora del grupo, está desde el comienzo, está Lali Moreno y Fernanda Buendía. Las tres son egresadas de la Escuela de Mimo de José Vacas. Y este grupo inició con la dirección de José Vacas. Los 3-4 primeros años estuvo bajo la dirección de José hasta que él decidió jubilarse. Entonces ahí me hice cargo yo del grupo. Por su parte, Paulina Rodríguez es actriz mima y parte de las fundadoras de La Buena Compañía. Ella resalta las anécdotas que quedan luego de 10 años. Un montón de cosas, ¿no? Entre peleas incluso, inconformidades, hay gente que se va, hay gente que dice, no, yo ya quiero dedicarme a otra cosa, al clown, por ejemplo, o que se va a estudiar a otro lado. Pero sobre todo es el trabajo y el amor por el mimo que nos sembró siempre José Vacas dentro de su escuela. O sea, las herramientas técnicas, pero sobre todo el amor al mimo. Para la actriz Paulina, ser una mima es una profesión tan difícil y tan compleja como cualquier otra. Yo creo que tan difícil como ser actor o como ser músico o como ser escritor. O sea, tienes que estudiar, trabajar mucho, hacer mucho esfuerzo. Entonces, es como cualquier otra arte, ¿no? Tienes que tener mucha disciplina, mucho trabajo, mucho... Nosotros seguimos, por ejemplo, ahora ya no en la escuela de José, porque José Vaca se jubiló hace muchos años, pero estamos en la escuela de Luis Cáceres. Entonces, es un trabajo constante, es paciencia, presencia, constancia, un montón de cosas. ¿Quieres asistir? Acompaña a esta agrupación en el transcurso de estos días y no lo olvides, visita la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura. La sala del Triciclo es una salita independiente que habita la Casa de la Cultura, que queda en el segundo piso del edificio de los Espejos, jueves, viernes y sábados. Así que le invito a las personas que les guste el mimo, que les guste el teatro, que quiera pasar un momento agradable con la familia, a ver esta obra, esta propuesta que ha sido hecha con mucho cariño y con mucho esmero. Estamos con la obra Cyrano de Bergerac en Mimo desde hoy 17 de mayo hasta el 26, jueves, viernes, sábado a las 7:30 de la noche en una sala pequeñita, muy íntima, que se llama Sala El Triciclo, que funciona en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, amigos, cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 39 minutos, tenemos nuestra llamada telefónica en el segmento Contacto Ciudadano. Nos acompaña Lizeth Rodas. Ella es doula de Sabia Materna, es parte de quienes han llevado adelante durante estos días la Semana Mundial del Parto Respetado, una extensa agenda de actividades. Buenos días, Lizeth. Hola, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nos puedes señalar un poco para que el público tenga muy claro el concepto que ustedes manejan sobre qué es el parto respetado? Bueno, justamente por la Semana Mundial del Parto Respetado, mi escuela de formación, con la asociación de varias entidades como es la Universidad Politécnica Salesiana, la Red de la Primera Instancia de la Universidad Católica, tratamos de visibilizar una realidad que todavía se está dando bastante clara acá en el Ecuador, que son las secuelas de la violencia obstetra. En este evento determinante que es para la mujer y para los bebés, pues tratamos de dar una apertura y con un gran esfuerzo de trabajos para promover un cambio de visualización de todo este tipo de actos, ¿no? ¿Qué tipo de elementos son los que uno le puede llevar a señalar la violencia obstetra? Justamente de eso, créeme que realmente ahora se ve como muy naturalizada las prácticas de lo que es en sí cesáreas, el uso de forceps, la medicalización innecesaria en partos. En el Ecuador se trabajan en unos porcentajes demasiado altos para lo que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y realmente como cuando una persona, cuando una mujer está embarazada y va al momento del parto, no, su voz se calla por este tipo de naturalización de las prácticas médicas que a la final no son necesarias. ¿No existe una decisión de la madre en el momento de dar a luz cuál será el método que ella preferiría? En el sistema público de salud es más, como digámoslo así, hospitalario, o sea, es ya un procedimiento donde no hay apertura para cambios, para decisiones, simplemente se sigue un procedimiento para atender una paciente, sin tomar en cuenta que esta paciente no está enferma, sino que está yendo por un proceso natural de ella. ¿Pero no son ellos ya los profesionales, los encargados de tomar este tipo de decisiones? Claro, totalmente. Ya se han naturalizado varios de los procesos que realmente son innecesarios para el momento del parto en sí. Son prácticas hospitalarias que a la final no ayudan en nada, es más, dejan secuelas muy graves en lo que es emocional, físico, para las madres y para el bebé, porque nace en un ambiente de violencia. Nosotros creemos que la forma de nacer es una forma de cambiar el mundo, porque como hay millón de estudios donde se visibiliza cómo la madre interviene en lo que es emocionalmente, en la formación de su hijo, nace con violencia, muchas veces nacen con problemas un poco más de nervios los niños, problemas de riñones, que también reflejan muchas veces este tipo de prácticas no... Que tienen relación con... No adecuadas. Ya. Ahora bien, y ustedes en esta semana, ¿qué fue lo que ustedes realizaron como parte de la agenda de la Semana Mundial del Parto Respetado? Bueno, una de las más de las actividades más nombradas fue el estreno del documental Huérfana París. Es donde se visualiza un poco cómo la falta de cuidado, la falta del respeto a las prácticas culturales, socioeconómicas de varias personas, o por ser jóvenes, se dio a conocer un poquito. Es muy, muy, muchas veces los invito a conocer ese documental, es Huérfana París. Va a estar en las redes sociales, abierto al público. Es una realidad obstetra del Ecuador, donde hubo la participación de ex trabajadoras de maternidades de hospitales del sector público, testimonios de personas donde se violentó su persona en sí por ser jóvenes cuando tuvieron sus partos, y se visualiza un poco también cómo nosotros queremos cambiar este tipo de realidades, ¿no? Hoy los quiero invitar también, el último evento que va a haber va a ser un taller para jóvenes y maternidades. Después de eso vamos a tener una petada masiva, es en el bar de la Universidad Politécnica Salesiana, en el bloque B. en el Campus Girón. Va a ser a las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana. ¿Y qué será lo que van a desarrollar en este taller, Jóvenes y Maternidades? Se va a hablar un poco de cómo podemos cambiar el trato que nosotros necesitamos en el sector público y en el sector privado. Ese será el tema entonces del día de hoy a partir de las 10 de la mañana. Sí, justamente. Listo. ¿Cómo vamos a evitar las escuelas de la violencia obstetra? También es un evento determinante. ¿Acceso libre y gratuito? ¿Algún requerimiento? Sí. Ninguno. Solamente, si desean, les puedo pasar el contacto de Daniel Ochoa Pico. El número de teléfono es 3962900. La extensión es 2269. En el caso de que necesiten más información. Estamos trabajando este año con el eslogan de menos intervenciones, más cuidados, porque creemos que esta es una realidad necesaria que tenemos que cambiar aquí en el Ecuador. Se está trabajando por políticas públicas también, donde se pueda dar una mejor atención y se visualice esta violencia obstetra que está realmente ahora muy marcada acá, pero culturalmente lo hemos naturalizado. Bueno, entonces ahí tenemos esa invitación. No se olviden, a partir de las 10 de la mañana en el bar de la Universidad Politécnica Salesiana con el taller Jóvenes y Maternidades. Queremos agradecer la presencia de nuestra invitada en este momento, Lizeth Rodas, quien nos ha acompañado en el segmento Contacto Ciudadano. Muchas gracias, Lizeth. De nada, tengan un buen día y gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:46 a.m. Encuentros para tratar temas de recursos naturales y problemáticas del paisaje urbano de la ciudad de Macas y una muestra fotográfica sobre esta ciudad son las actividades que se llevarán a cabo hoy y mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. En la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, se desarrollan el viernes 18 y el sábado 19 de mayo simposios sobre temas hídricos de la provincia de Morona, Santiago, y acerca de problemáticas arquitectónicas de la ciudad de Macas. También se inaugura una exposición fotográfica sobre la historia de la ciudad de Macas. Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, nos comenta acerca de estos simposios que se llevan a cabo el viernes 18 y el sábado 19 de mayo en esa institución. Un simposio con el tema Alternativas Jurídicas para Salvaguardar y Recuperar la Riqueza Hídrica de Morona, Santiago, a las 7 de la noche de igual manera. Ahí tendremos pues la participación de los temas, la legislación que regula los recursos hídricos a nivel mundial y nacional por parte del doctor David Cando, la vulnerabilidad del marco legal y el cuidado de los recursos hídricos a la provincia por parte del doctor Rubén Cere Moscoso, y alternativas jurídicas o procesos legales que se recomiendan para precautelar los recursos hídricos de la provincia por parte del doctor Iván Cárdenas Torres. El día sábado tenemos el panel Proyecciones Urbanísticas de la Ciudad de Macas, Riesgos, Previsiones Alternativas y Beneficios. Los expositores son la arquitecta Yuli Juana Noguera Petantes, con el tema urbanístico desde la concepción tradicional y antigua del diseño de la Ciudad de Macas, la vulnerabilidad de conceptos de ingeniería, ordenanzas, visión estética y socioeconómica de la ciudad por el arquitecto Johnny Fernando Ucay, y las previsiones alternativas recomendadas y propuestas para una proyección urbanística adecuada de la ciudad de Macas por el ingeniero Jorge Maldonado Falconi. Merino también brinda detalles sobre la exposición fotográfica que se inaugura el viernes 18 de mayo en la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. El 18 de mayo, con la muestra fotográfica Macas Memoria e Imágenes y Parque Recreacional, fotografías que hemos recuperado desde el nacimiento de la fotografía en este territorio, que van a servir para rememorar la vida de nuestro pueblo, la construcción de nuestro pueblo desde las imágenes. Macas, también conocida como Nuestra Señora del Rosario de Macas, es la cabecera cantonal del Cantón Morona y capital de la provincia de Morona, Santiago, así como la urbe más grande y poblada de la misma. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de la Amazonía. Las principales actividades de la ciudad son el comercio, la ganadería y la agricultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. 7:49. Una jornada artística y lúdica se vivió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde músicos del Colegio Sebastián de Benalcázar rindieron un homenaje a los museos de la institución. El 17 de mayo, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el silencio fue imposible. Y es que en el lugar se dieron cita músicos del Colegio Sebastián de Benalcázar para ofrecer un concierto como parte de la programación Tu Historia, Tu Museo, con el que los museos de la institución mantienen presente a mayo como el mes de los museos. Los primeros en saltar al escenario fueron el dúo Primer Encuentro, quienes rodeados de instrumentos arqueológicos, prehispánicos, preincaicos y europeos de los siglos XII, XVIII y XIX, propios de este museo, se llevaron las palmas y ovaciones del público al interpretar varias baladas y temas de su autoría. Su vocalista Anderson Juanacás señala que este concierto es un prelanzamiento de su música. Entonces estamos a un mes de lanzar nuestro primer sencillo que se titula El Último Abrazo, compuesta por los dos. Entonces esta apertura es más o menos ya un pre-lanzamiento de lo que sería la canción. Un tema musical. Posteriormente fue Proyección Americana quienes saltaron al escenario. Ellos son un grupo de instrumentos andinos del Colegio Sebastián de Benalcázar. Aquí sus integrantes nos cuentan más de ellos. Bueno, mi nombre es Rodrigo Sánchez, soy instructor de instrumentos andinos. El origen del grupo de instrumentos andinos parte del 2006, ¿no? Exclusivamente es un poco más que el rescate, el poder descifrar cada uno de los instrumentos que están ahí. Ana Paula, me incliné en este aspecto porque mi padre tocaba estos instrumentos y me inculcó las ideas de tocarlos también. Samuel Páez, yo pienso que porque últimamente la gente moderna está como muy cerrada a los antiguos géneros musicales, entonces así de esta manera podemos como sacar de nuevo esos gustos por los géneros musicales. Víctor Naranjo y... Lo más gratificante para mí es como poder tener un momento de compartir y poder seguir influenciándonos de nuevas canciones y géneros musicales. Este fue un concierto lúdico, en donde luego de cada intervención musical se tomaron tiempo para explicar la historia de instrumentos como el tiplé, charango, guitarra, quenas y congos. El público, conformado por estudiantes de la Escuela Luis Tufiño y el grupo de adultos mayores 60 y piquito, acompañó con palmas y un baile improvisado moviendo los pies al ritmo del San Juan. Siete de la mañana con 52 minutos. Vamos a continuar, por supuesto, con más información, y ahora queremos señalarles que recitales de reconocidos exponentes de la música nacional y una asamblea general para informar sobre el primer año de gestión de Luis Revelo al frente de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura son las actividades que se desarrollan la próxima semana en esa institución. Dentro de la programación habitual denominada Martes Culturales que realiza la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, se llevarán a cabo varias presentaciones musicales con destacados de artistas nacionales. La institución también convocará una asamblea general para su rendición de cuentas anual. Luis Revelo, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, nos comenta acerca de estos recitales que se realizarán el 22 y 29 de mayo próximos en esa institución. Para el próximo martes está previsto la presentación del Dr. Nelson Maldonado y catalogados artistas que vienen desde la capital para continuar con otro homenaje por el Día de la Madre. Y asimismo, pues, el último martes cultural de este mes de mayo estará presente la señora Rosales. Ella es una catalogada artista imbabureña que también terminará, pues, el homenaje este mes que está dedicado a la madre. Entonces, en términos generales, es lo que tenemos programado para el mes de mayo. Revelo también brinda detalles sobre la Asamblea General a la que convocará para informar sobre su primer año de gestión al frente de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. debes convocar ya a una asamblea de los miembros de la casa y de los artistas y gestores culturales para darles pues ya el informe anual de labores, que de acuerdo con lo que estipula el reglamento y la ley de cultura, hay que convocar a una asamblea. Y yo recién en este mes de mayo cumplo ya el primer año que estoy aquí al frente de la Casa de Cultura como director de cultura. Entonces la próxima semana estaremos ya convocando a una asamblea. El pasillo y el San Juanito son los dos estilos musicales más representativos del país a nivel internacional, dada su calidad sonora musical, así como por la intensidad de sus letras. Pero en realidad, la música ecuatoriana es muy diversa y variada. Algunos otros géneros musicales ecuatorianos son la bomba, yarabí, capisca y el albazo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana y 55 minutos. Continuemos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pastaza impulsa el reconocimiento nacional de sus culturas vivas. La propuesta ha tenido acogida en varios sectores de la provincia amazónica y ya están trabajando. Dentro de la agenda de trabajo del núcleo provincial de la Casa de la Cultura de Pastaza ya está presente la declaratoria a la provincia de Pastaza como Patrimonio Nacional de las Culturas Vivas. De ahí que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, se ha sumado a la propuesta, conformando un equipo para llevar adelante este proyecto, que tiene como objetivo preservar las expresiones culturales autóctonas de esta provincia. Cabe señalar que en Pastaza comparten territorio 7 de las 14 nacionalidades que tiene el Ecuador. Al proyecto, mentalizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional y su núcleo provincial, ha tenido acogida en la provincia. Es así que ahora el equipo está conformado por la Universidad Amazónica, la Prefectura de Pastaza y la Municipalidad de Puyo y demás organizaciones. Wagner Yamandú Tello, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia, señala uno de los pasos a realizar para conseguir dicha declaración. El primero es que tenemos que crear la necesidad, ¿no es cierto? Pues hacerle visible de que es necesario la protección. El segundo, coordinar toda la información que se tenga de acuerdo a cada institución. Pues eso formará un gran estudio, un gran compendio, si se puede decir, una gran monografía para que pueda ya tener el estudio y el aval y el reconocimiento, primero aquí dentro de la provincia, dentro de la prefectura, que se les reconozca a través de una ordenanza de que Pastaza es Patrimonio Nacional de las Culturas Vivas. Esta puesta en valor se trabajará con diversas propuestas en los cantones Arajuno, Mera, Pastaza, Santa Clara, llegando a las nacionalidades quichuas, shuar, achuar, chihuiar, andoa, huaurani y zápara. De darse la declaratoria nacional, no se quedarán ahí. Buscarán un reconocimiento internacional con la UNESCO. A Tello le gustaría que este trabajo respalde tradiciones ricas como el camari. Que es un compartir, con toda la gente, pues en una festividad muy grande, pues se come, se toma chicha. Es una celebración que conlleva desde el primero de diciembre con la recolección de la leña, que se llama llanta china. Tiene sus cajaneros, sus piguaneros, tiene sus actores principales, su música principal, y yo creo que eso podría ser la mama negra de acá de Pastaza. La primera fase del proyecto para la declaración se desarrollará del mes de junio a diciembre, trabajando en identificar las nacionalidades y comunidades como factor relevante del patrimonio vivo en la provincia, actualizar un inventario patrimonial vivo sobre las nacionalidades, desarrollarán un proceso de socialización y gestión cultural comunitaria sobre el patrimonio vivo, formarán una red de actores y gestores culturales, ejecutarán un plan de marketing para la puesta en marcha de la marca e imagen corporativa del proyecto interinstitucional, entre otras actividades. Con investigación de William Merecí, reportó para la Casa de la Cultura Darío Males. Siete de la mañana con 59 minutos y la información no se detiene, Darío. Por supuesto, vamos a continuar con más información. El director de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, Fidel Intriago, hace un repaso por la primera etapa de su gestión al frente de esa entidad y destaca el proceso de institucionalización que está implementando en la entidad. Conozca los detalles en esta presente nota. Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, evalúa el trabajo realizado en estos meses al frente de la entidad. Intriago señala que son varios ejes de acción que poco a poco se están cumpliendo, como el de la inclusión e integrar a todos los sectores culturales. Recibimos una institución en caos, tanto en infraestructura, destruida por inundaciones, sacamos toneladas de lodo. Estamos construyendo la institucionalidad desde cero, destaca Intriago, y añade que no había gestores culturales ni un departamento de comunicación en entidad, y que se han abierto las puertas a las artes escénicas y a otras expresiones. En el mes de marzo, en Puerto Viejo se realizó un festival de teatro con obras en distintos escenarios y parques con participación ciudadana en todas las presentaciones, recalcó el director del núcleo de Manabí. Desde los 17 años, Fidel Intriago incursiona en escritura, mediante artículos sobre el entorno cultural de Manabí en el diario El Mercurio de Manta y en su blog personal, lo que le permitió ser contactado por el colectivo 8 y medio, que lo nombró coordinador de muestras de cine en su ciudad natal, Puerto Viejo. Tras la apertura del Max Cine en Manta, fue promotor cultural del sitio por 2 años, para adentrarse en el mundo cultural y ha participado en talleres sobre crítica de cine. En 2009, Intriago creó Fotograma, la primera revista especializada en crítica de cine en el Ecuador, gracias a la cual fue invitado a festivales cinematográficos en países como Perú, Argentina y Bolivia. Ha incursionado en la realización de cortometrajes, entre ellos consta Exit, su ópera prima como director. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.